Dirección: Amado Granel, Mesado 17. Teléfono y WhatsApp: 635-47-7895. Grupo Cóndor. María Auxiliadora Sánchez, asesora y gestora experta en extranjería. Años de experiencia en arraigos, renovaciones, reagrupaciones familiares, residencia de menores, permisos comunitarios, permisos cuenta propia, nacionalidades, cancelación de antecedentes penales y policiales. Además, gestoría y constitución de empresas. Teléfono 615-588-747 y al 960-21-3805. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Migas te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal, 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-1180-14 y el móvil 689-95-2574. Masa y Migas, el sabroso pan ecuatoriano. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Esta es tu radio. Esta es Latinos FM. Siente tu música. Siente tu música. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. ¡Feliz día! Aquí está el Café Mañanero para compartirlo, para saborearlo, como tiene que ser. ¡Feliz mañana para todos! Estamos comenzando nuestro espacio correspondiente al martes 13. Martes 13. A algunos les suena un poco misterioso cuando hablamos de martes 13, ¿no? Será por aquello de viernes 13. ¡Nada de eso! Todo lo que tiene este día lo vamos a descubrir a continuación con toda la actualidad y el entretenimiento. El Café Mañanero. Vamos inmediatamente con el tiempo para hoy. Despejamos el misterio del tiempo. A esta hora, 22 grados centígrados en el centro de la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio. Para hoy alcanzaremos, de acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología, 27 grados. Bajan las temperaturas en comparación con el día de ayer, cuando alcanzamos valores en esta ciudad hasta de 41 grados centígrados. La probabilidad de precipitaciones, cero. Ninguna, mejor dicho. Contamos con una humedad del 46%, vientos de 10 kilómetros por hora. Y se prevé un martes completamente soleado. A esta hora contactamos con la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de las principales vías del país. La movilidad a esta hora de la mañana. Buenos días, actualizamos el estado de las carreteras a esta hora, pendientes de varios accidentes en Valencia, en la A7, en Canals, en sentido Alicante, en la entrada a Sevilla por la A92, en Alcalá de Guadaira y en Asturias, un vehículo incendiado en la A8, cierra un carril en Riva de Sella en sentido Torre la Vega. Además, retenciones en prácticamente todas las entradas a Madrid, especialmente en la A2, en Torrejón de Ardoz, A4, Pinto y Butarque, A42, Parla y Getafe, A5, Arroyo Molinos y Alcorcón y A6, desde Las Rozas al Plantío. Muy densa la M50 por obras en Getafe en sentido norte. También retenciones en Guipúzcoa en la A1, en Beasain, en sentido Idiazabal, en Barcelona en la AP7, en Barbera del Vallés, en sentido Girona y en la entrada a Valencia por la V21 en Alboraya. Bueno, pues ahí escuchamos el informe de la Dirección General de Tráfico y, bueno, vemos cómo está la movilidad, a pesar de que estamos en verano y que de pronto hay una reducción en cuanto a la movilidad, siempre hay retenciones. Es información que le tenemos aquí en el Café Mañanero para todas aquellas personas que van al volante. ¡Feliz mañana! Gracias por acompañarnos. Y arrancamos el día con un saludo musical. un saludo musical. In 114 countries and 4,291 people have lost their lives. Un mensaje de esperanza para estos tiempos difíciles nos presenta Carlitos Padrón y sus rumberos del callejón. El tema Libre, interpretado por el cantante y músico cubano Alain Pérez, a dúo con el venezolano Luis Fernando Borjas, escrito y producido por el propio Carlitos Padrón, quien envía ese mensaje positivo. Escuchamos, sin interrupciones, el mensaje de esta canción, que ese es el propósito del artista, ese es el propósito del autor. Sopla mi favor, la esperanza está de vuelta, el alma llena de esplendor, vamos rompiendo las cadenas, hermanos juntos tú y yo, vuelve a reír, vuelve a soñar y vamos juntos a cantar, seremos libres, seremos libres de la tristeza que el encierro nos dejó. Desgracia que tantas vidas se llevó. Y aunque difícil te parezca, anda y llénate de valor, que hoy la vida te sonría y te llene de bendición. Ahora luchas por tus metas, siempre serás un vencedor. Vuelve a reír, vuelve a brillar, ven con nosotros a cantar. Seremos libres, seremos libres de la tristeza que el encierro nos dejó. Ya somos libres, seremos libres de esta desgracia que a tantas vidas se llevó. Lucharás y encontrarás la felicidad. tanta desgracia que a tantas vidas se llevó. No queda duda que es una canción repleta de optimismo, una canción, como lo dice el artista, llena de esperanza. Carlitos Padrón y Rumberos. Cantando el músico cubano Alain Pérez. Ojalá y lo volvamos a tener por acá. Hace muchos años visitó el Café Mañanero. Un saludo a propósito a toda la colonia cubana en España y el mundo, y particularmente para todos los cubanos allá en el país. Desde este fin de semana han decidido ponerse en pie de lucha en contra de la dictadura, como nunca lo habían hecho en los últimos 60 años. Y el grito unánime es ese, pidiendo libertad. Feliz mañana, gracias por estar con nosotros. Aquí viene ya nuestro monólogo de actualidad. La invitación es para que nos acompañe. Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando Libres, una canción, repito, de Carlitos Padrón y Rumberos, cantando Alain Pérez. Siempre serás un vencedor, vuelve a reír. Empezamos la semana con mucho ritmo. Un artista cubano cantando Libres. Sí, es Alain Pérez quien canta esta canción nueva. Ya está a disposición de todos los amantes de la buena salsa y de la buena música en general. Sí. Así comenzamos el Café Mañanero en el día de hoy. Ese es nuestro mensaje. Extendemos también este mensaje de libertad en todos los aspectos para el pueblo cubano. Esta semana se ha puesto en pie de lucha en contra de la dictadura cubana. Y también un momento crítico en lo que tiene que ver con la pandemia. La canción, lógicamente, fue pensada para la situación de pandemia que atraviesa no solamente Cuba, sino el mundo entero. De manera que es un mensaje para todos. Pero dadas las circunstancias, dado lo que ha pasado este fin de semana en la isla, donde ha habido unas protestas multitudinarias, cientos de miles de personas han salido en todo el país a protestar contra el régimen. Desafiando al mismísimo régimen. Desde aquí toda nuestra solidaridad. Bueno, hoy precisamente tenemos información de lo que está pasando en la isla, a pesar de que el régimen intenta callar, intenta silenciar. Es difícil acostumbrarnos en estos tiempos a vivir sin internet, pues les han cortado internet a la población en Cuba, ¿no? Intentando callar. Con este mensaje comenzamos hoy el Café Mañanero. Feliz día, gracias por estar con nosotros. Es martes 13 de julio. Les invitamos a vivir la experiencia de un nuevo día. En sintonía del Café Mañanero. Lo que quiero es risa y yo no quiero llanto. Hay que comience la alegría que todo manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. De inmediato aquí está nuestro monólogo de actualidad. Debo decirles que aquí en España la noticia más importante tiene que ver con la situación de la pandemia. Dos comunidades autónomas han decidido implementar nuevas restricciones. Estamos hablando de la Comunidad Valenciana y la de Cataluña. En el caso de la Comunidad Valenciana, desde esta madrugada impera nuevamente un toque de queda que ha avalado el Tribunal Superior de Justicia. Porque recordemos que a raíz del final del estado de alarma, la figura jurídica implementada en la Constitución para limitar la movilidad de las personas sin que se vean afectados sus derechos, ya finalizó. De manera que son las comunidades autónomas las regiones que tienen que implementar medidas para contrarrestar esta pandemia que nos está presentando picos muy altos, impresionantes. Se da sobre todo en la población joven, que es la población que no está vacunada. Se está empezando a vacunar en estos momentos. Lo que viene a decir que hay una relación directa entre las personas que se contagian y los no vacunados. Ahí está la importancia de la vacunación, porque aunque cueste creerlo, y a estas alturas de la pandemia, hay mucha gente que todavía no quiere vacunarse. Sin ningún fundamento. La ignorancia, la terquedad, aún existe. Y en lo que tiene que ver con las restricciones, yo sé que incomodan un poco, pero funciona. Ya esta pandemia nos ha hecho sufrir demasiado. Como para darle rienda suelta a estas alturas, ya sabemos también cómo funciona el virus, de manera que sería un error imperdonable dejar que se continúe expandiendo, que siga causando daño. Lo otro es que tenemos también que acostumbrarnos a convivir con el virus, mantener las medidas. Siguiendo con más actualidad, bueno, ayer tomaron de posesión los nuevos ministros que han prometido sus cargos y han tomado posesión de sus carteras con declaraciones que apelan a la esperanza en la recuperación y con el mensaje de que la labor que está realizando el gobierno de Pedro Sánchez merece la pena frente al ruido que provoca la oposición. Bueno, es algo normal dentro de la política, pero que hará, ojalá, y esta renovación que ha implementado el presidente Pedro Sánchez, estamos hablando de hasta 8 ministros. Sirva precisamente para esa recuperación tras el golpe que ha generado la pandemia en este país. Por lo menos esta es la idea que ha lanzado el nombre nuevo hombre fuerte del Ejecutivo, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, al asumir la responsabilidad que desempeñaba hasta ahora la ya presidenta primera Carmen Calvo. A propósito, también ha renunciado al cargo de secretario general del Partido Socialista, José Luis Ábalos. Hombre, José Luis Ábalos ha sido el hombre fuerte, la mano derecha, bueno, la buena mano, para no ofender a nadie a estos tiempos, ¿no? A estas alturas. Digamos, el gran aliado, el hombre que ha acompañado a Pedro Sánchez en las buenas y en las malas. Se pregunta uno si Ábalos más adelante perfectamente puede ser un hombre presidenciable. Sí, tiene toda la experiencia. Pero me decía un amigo en estos días, hablando en esos corrillos políticos, de con quien Ábalos habla con mucha frecuencia que no tiene interés en estos momentos. Y me había dicho hace 8 días exactamente que no tenía intenciones de continuar en el gobierno. Bueno, lo ha demostrado dejando la cartera del Ministerio de Transportes y también, ahora también, la responsabilidad en el Partido Socialista. ¿Cuál será el futuro de Ábalos? Está por verse. Lo que no queda duda es que es un hombre de confianza de Pedro Sánchez. Bueno, dejamos la actualidad en España y nos centramos ahora en lo que está pasando al otro lado del Atlántico, que es mucho. Cuba tuvo un lunes intensa calma, sin servicio de internet, eso sí, y con fuertes cortes en el servicio energético, presencia policial y militar en las calles, detenidos. Escuchaba a propósito a la hermana de uno de los disidentes decir de que había muertos, de que el régimen está tratando de que el mundo no se entere de lo que está pasando en la isla. Vamos a intentar escuchar ese testimonio en la medida de lo posible, porque es valedero, muy interesante. El pueblo cubano, luego de más de 60 años de dictadura, decidió ponerse en pie de lucha, cansado. Y lo que más reclama es libertad. Ese es el grito unánime en todas las protestas que se han presentado a lo largo y ancho de la isla. Ayer, María Rosa Payá, en declaraciones que ofrecía al canal NTN 24, hablaba de la situación en la isla. Es difícil establecer comunicación con Cuba en estos días porque, repito, hay cortes en el servicio de internet, también de las comunicaciones, y en fin, es un lío definitivamente. Vamos a intentar justamente escuchar entonces el testimonio de Rosa María Payá, disidente cubana, promotora de Cuba Decide. Ofreció una entrevista al programa La Tarde del canal TN24, en la que habló sobre la actual situación en Cuba. A ver si alcanzamos a escuchar parte de ese diálogo que sostuvo Idalia Chirinos con Rosa María Payá. Han estado complicados o han estado complicadas a lo largo del día. Ya tengo a Rosa María, ya la tengo en línea y la tengo en pantalla. Rosa María, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Sé que estás full, que hemos estado muy complicados hoy, pero actualización de la información. ¿Qué está pasando ahora? Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes, Idania. Todavía hay protestas. Las protestas siguen en La Habana, siguen en Trinidad, siguen en Santiago de Cuba. La represión ha sido brutal. Tenemos reportes de al menos 5 personas que han sido asesinadas en Santiago de Cuba, reportes de violencia grande. En el malecón, el régimen está disfrazando de civiles a los militares y los está mandando por camiones a reprimir. No obstante, la gente está saliendo a la calle a exigir el fin de la dictadura. Los cantos que se escuchan en las manifestaciones dicen libertad, libertad, libertad. Es fantástico que algo así esté pasando, sin embargo estamos muy tristes por la represión y necesitamos una reacción internacional, necesitamos una reacción mundial. Tenemos que sepamos de al menos 80 líderes de la oposición, de la sociedad civil, están detenidos o detenidos desaparecidos, y esto por supuesto es un reporte parcial, son los nombres que conocemos, las personas con las que hemos estado en contacto. Ese número a lo mejor se puede multiplicar por 2 o por 10, porque las protestas han sido transversales. El día de ayer al menos 45 ciudades y pueblos de todo el país, a lo largo de toda la isla, incluyendo por supuesto todas las capitales de provincia, se manifestaron para pedir el fin de la dictadura, y esa es la situación que estamos viendo en este momento, y por eso es tan importante ahora que la comunidad internacional acompañe la demanda del pueblo cubano. Rosa María, hablaba con Amnistía Internacional en la primera parte del programa. Ellos hablan de 100 detenidos, aproximadamente 50 desaparecidos. No se sabe de quiénes están, dónde. ¿Manejas alguna cifra? Mira, los nombres que nosotros tenemos registrados por el Centro de Denuncias de la Fundación son 80. Algunos de ellos se conoce dónde están detenidos, la mayoría están detenidos desaparecidos. Pero de nuevo te digo, tanto Amnistía Internacional como nosotros estamos conectando con la red de promotores, con las personas que conocemos. Hay que saber también que hay un apagón de internet en la isla. Las personas se están conectando con proxy, se están conectando con muy baja conexión, los que lo están logrando. La mayoría de los teléfonos de los líderes están simplemente desconectados, totalmente incomunicados, y es muy difícil tener un tamaño real de lo que está pasando. Es muy seguro decir que ha habido cientos de miles de cubanos en las calles en todo el país y que todavía al día de hoy están protestando. Esa es la situación, repito, una especie de contrarrevolución contra la dictadura castrista que ha heredado Miguel Díaz-Canel. Aunque para muchos en el mundo lo traten como el presidente de Cuba. No, señora, es el dictador. Es el dictador, no lo eligieron los cubanos. Lo puso allí Raúl Castro, el Partido Comunista. Seguiremos pendientes de la situación de Cuba. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, dice un viejo refrán. Continuamos con más actualidad en el Café Mañanero, repasando hechos noticiosos del día. En Venezuela ha sido atacado el vehículo en el que se transportaba el presidente interino Juan Guaidó. Guaidó ofreció unas declaraciones a propósito de lo ocurrido. Agarren a los locos que tienen, que financian a grupos irregulares como la FAES, como por ejemplo el ELN y la Disidencia de la Paz, que financian a bandas armadas como en el caso de la Cota 905. Así que, bueno, un ataque criminal contra Juan Guaidó en las últimas horas. Esto es peligroso, es lamentable. Cuando pensábamos que se abría espacio para participar en las elecciones y de alguna forma había algo de esperanza, resulta que el vehículo de Juan Guaidó fue atacado. Juan Guaidó ha publicado un video recientemente donde se refiere a lo que ha ocurrido en las últimas horas en el país. Escuchemos. Gracias por conectarse. Estoy también conectando la otra plataforma. Como saben, los pocos espacios que tenemos para comunicar. Ya estamos también en Instagram. Presuntamente de las siglas D.I.E. 10, que se presume que son adscritos a la Policía Nacional Bolivariana. Pero también el planeta mirando. Mientras eso sucedía, se llevaron secuestrado al diputado Freddy Guevara, que además está con nosotros en el gobierno encargado, como parte del equipo de comunicaciones. Servidor público que tenía 3 años asilado en la embajada de Chile, que le dio asilo, hospedaje, de alguna manera, por la persecución precisamente de la dictadura. Como Freddy hoy secuestrado, Roland Carreño, como él, 300 presos políticos en Venezuela y algunos con consecuencias trágicas, como Pernalete, como Oscar Pérez, como Fernando Albán, como Miguel Castillo Bracho, como cientos que han sido asesinados producto de la represión y la persecución de un régimen. Hoy, mientras está una comisión técnica de la Unión Europea en Venezuela, una Venezuela que lucha, que exige, que demanda soluciones, que demanda condiciones y garantías para expresarse, para ser libres, para recuperar nuestra democracia, secuestraban de esta manera violenta, salvaje, al diputado Freddy Guevara. En simultáneo, irrumpieron en nuestro hogar, irrumpieron en nuestra casa, dispararon armas de fuego. Temprano, cuando me abordaron los medios de comunicación, había comentado que había escuchado una detonación en los videos de las cámaras de seguridad de nuestra residencia, un edificio donde tenemos años ya viviendo, se vio claramente cómo se detona, se acciona un arma larga, un arma, presumimos, un fusil, no sé qué características específicas, ya veremos con detenimiento el video. Hoy, como los lunes, reunimos a la plataforma unitaria, la coalición que agrupa a los partidos políticos de Venezuela. Saliendo de ahí, el diputado Freddy Guevara se dirigía a una reunión con sectores de la Alternativa Democrática, cuando vimos precisamente en un dispositivo como este, estaba denunciando que había sido interceptado por hoy lo que dice la dictadura, presuntamente Sebin. De nuevo, es lo que dice el régimen, porque no vienen con identificación clara. Interceptaron al diputado, estaba con la diputada Delsa Solórzano, salimos inmediatamente a auxiliar al diputado Freddy Guevara, que estaba siendo detenido, hoy secuestrado, a esta hora mientras estamos conversando, desaparecido el diputado Guevara. Mi abrazo a su familia, a sus amigos, a su equipo, en este duro momento, a Voluntad Popular, el partido de Freddy, nuestro partido, aunque hoy no tengo militancia activa en este momento. Cuando eso sucedió, nos interceptaron la autopista cuando estábamos en vía, tuvimos que dar la vuelta, nos apuntaron con armas largas precisamente a nuestro vehículo, pudimos y logramos ingresar a la residencia cuando rodearon absolutamente nuestros vehículos, cuando rodearon absolutamente y bloquearon los accesos a nuestro edificio. El modus operandi de la dictadura es muy claro: perseguir, torturar, secuestrar, censurar. Estamos muy conscientes que enfrentamos hoy una dictadura en Venezuela, que han secuestrado no solamente dirigentes políticos, sino jóvenes estudiantes, sindicalistas, del gremio de la salud, obreros en este momento en Venezuela, estudiantes perseguidos cuando hacían la ruta por Venezuela. Tenemos muy claro lo que estamos enfrentando en nuestro país y por eso nos mantenemos firmes en nuestra bandera de lucha. La dictadura una y otra vez nos ha amenazado. Han hecho todo tipo de amenazas. Secuestraron a parte de nuestro equipo, a mi familia. Incluso estuvo secuestrada el caso de mi tío en la Dirección General de Contrainteligencia Militar y nada de eso nos ha tenido ni nos va a detener. Las amenazas nos tienen más firmes, porque mientras hoy estuvo secuestrado Freddy Guevara, está secuestrado, amenazaron en el caso de mi residencia y mi familia, también fue víctima de violencia política los ciudadanos de la Cota 905, por ejemplo. Cuando se vieron desplazados en Caracas, en la capital, por enfrentamiento entre bandas, cuando se vieron desplazados en la capital por la violencia generada desde el régimen. Esto nos obliga a todos los venezolanos, esto nos obliga en este momento a exigir soluciones, a seguir luchando organizadamente, en unidad, en unión de todos los factores, con la comunidad internacional en este momento, que se ha respaldado no solamente un acuerdo de salvación nacional, sino una solución al conflicto. Lo que ha pasado en Venezuela en las últimas horas, lo que está denunciando Juan Guaidó, es gravísimo. Dice Juan Guaidó que minutos después de que la dictadura secuestró al diputado Freddy Guevara, supuestos funcionarios de órganos de seguridad, apuntándoles con armas largas e incluso accionando un explosivo, le secuestraron momentáneamente incluso a miembros de su equipo de seguridad. Bueno, eso ocurrió en el sótano de la residencia de Juan Guaidó. Este es el panorama en Venezuela y, como bien lo decía Guaidó al principio, todo esto mientras está una comisión de la Unión Europea en territorio venezolano verificando la situación para ver si hay condiciones para unas elecciones en el país que abran la puerta a la esperanza, al retorno de la democracia. El mensaje, desde luego, no es nada positivo. Hay muchas noticias en el día de hoy en América Latina. Estamos pendientes también de la situación de Haití. La muerte, el crimen del presidente Juvenal se sigue investigando. Juvenal Moïse. Ayer las autoridades colombianas ofrecieron un balance de cuál es el panorama de las investigaciones o de la colaboración que están haciendo, mejor dicho, con Haití, que es el país que está llevando a cabo las investigaciones, mientras crecen los interrogantes, crecen las dudas en torno a cuál habría sido la participación de los supuestos mercenarios colombianos en el crimen, en el plan. Escuchemos al comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, que compareció en el día de ayer junto con el ministro de Defensa, Molano. Ofrecieron un parte de cómo marchan las investigaciones. Vamos a intentar resumir porque desde luego... Muy buenos días para todos. Permítame hacer algunas precisiones de carácter técnico, judicial y policial frente al terrible homicidio del presidente de nuestra hermana República de Haití. Colombia recibió la noticia a partir de las fuentes abiertas de los medios de comunicación. De igual manera, en la medida que las autoridades de Haití recolectaban información, enviaron a través de la Oficina Central Nacional de Interpol en Puerto Príncipe, en Haití, a la Oficina Interpol Central de Colombia, requerimientos frente a personas presuntamente de nacionalidad colombiana para que, a partir de los convenios internacionales, en este caso, convenios que Colombia ha suscrito a través de Interpol con más de 196 países en el mundo, sean respondidos en ese marco de la cooperación que tenemos inicialmente de carácter policial. Se han recibido ya dos pedidos oficiales de las autoridades policiales de la hermana República de Haití, los cuales estamos procesando para ser respondidos de manera inmediata ante la Oficina Central Nacional de Interpol. Ustedes están viendo parte precisamente del requerimiento y que ya ha sido enviado, como lo indiqué, a la Oficina de Interpol en Haití, y de verificaciones que en el marco de esta cooperación está haciendo la Policía Nacional de Colombia. Inicialmente, en un pedido, se tenía información de cuatro personas. Esas personas fueron capturadas por la Policía Nacional de Haití, y de dos personas que, de acuerdo con la información que hemos recibido, murieron en operaciones policiales. Se han identificado a estas personas como exmiembros de nuestro Ejército Nacional, no están en actividad. De igual manera, en un segundo pedido, se tiene información de 7 capturados que está siendo respondido. De igual manera, estas personas no pertenecen en servicio activo a las fuerzas militares, específicamente al Ejército Nacional. Se tiene precisamente en el trabajo que acaba de indicar mi general Navarro, con el comando de personal de nuestro Ejército Nacional, la identificación plena de las personas que fueron requeridas por email oficial del I-24 de Interpol para ser respondido a la Oficina Central de Interpol. De igual manera, con las autoridades que hacen parte del equipo establecido y ordenado por el señor presidente y el señor ministro de la Defensa, ya una primera información de los viajes de algunos de ellos en fechas, por dónde lo hicieron, qué tipo de aerolínea, que está siendo no solamente compartida con la Oficina Central de Interpol de Haití, sino de República Dominicana, en el ánimo de que utilizaron estas personas vinculadas al hecho puerto de llegada como República Dominicana para pasar a territorio haitiano. Dos de ellos, Duvernay Capador Giraldo y Alejandro Rivera García, se trasladaron Bogotá, Panamá, Panamá, República Dominicana, específicamente Santo Domingo, el 6 de mayo de este año, permaneciendo en República Dominicana por 4 días, y el 10 de mayo viajaron desde Santo Domingo a Puerto Príncipe también vía aérea. Otras personas que serían hasta el momento: Albeiro Pineda, Antonio Grosso, John Jairo Ramírez, Alejandro Giraldo, Franco Castañeda, Ángel Yance Sierra, Carlos Guerrero, Francisco Uribe, Germán Rivera, Enelmer Vargas y John Suárez viajaron inicialmente el 4 de junio hacia República Dominicana desde el aeropuerto El Dorado a Punta Cana, y el 7 de julio, el 7 de julio, de junio, discúlpeme, el 7 de junio habrían viajado hacia República Dominicana. Quiero hacer una precisión: el mismo 4 de junio ellos estuvieron un par de días en Santo Domingo, y viajando allá el 7 de julio fue que fueron los 6. Bueno, son los detalles que ha entregado el comandante de la Policía de Colombia. Compareció junto con el comandante del Ejército, porque recordemos que se trata de ex miembros del Ejército. Algunos habían salido en 2019, otros en 2020, podríamos decir incluso recientemente, habían terminado su carrera. Muchos de ellos especialistas, hombres muy experimentados. Y aquí empezamos a encontrar dudas. Llama poderosamente la atención que quienes habían reclutado a los militares, es decir, estamos hablando de también un comandante del Ejército, para ir hasta Haití, es decir, los dos responsables que no murieron en ningún momento en el durante el ataque al presidente de Haití, sino que en horas de la tarde, incluso alguno de ellos alcanzó a comunicarse con familiares en Colombia. Llama poderosamente la atención que las dos personas que tenían información o que podrían tener información de lo ocurrido con el presidente, es decir, que conocían el plan, fueron asesinados. El resto de colombianos o mercenarios capturados, pues son soldados rasos, otros también sí, con alguna preparación militar, pero que se ve que no tenían información, de acuerdo con los testimonios que salen principalmente de parte de los familiares y de compañeros en el Ejército. Todo esto es importante tenerlo en cuenta, porque empieza a desmarañar todo este entramado que debe llevarnos a dar con el autor intelectual del crimen. Hay una empresa de seguridad privada en Miami que fue la que compró los billetes de viaje para los exmilitares colombianos, para que viajaran de Bogotá a Santo Domingo o a Puerto Plata, otros directamente a Haití, Panamá, Haití, sí. Se trata de una empresa de seguridad de un ciudadano haitiano radicado en Miami hace muchos años, que está a cargo también de un ciudadano venezolano. Vamos a continuar haciéndole estricto seguimiento a este caso, que parece más bien una película. Pero las autoridades tienen pistas que todavía no conoce la prensa, que no conoce el común de la gente, y pueda que en el transcurso de la semana ya se den detenciones importantes. Hay otra versión, y es que el presidente de Haití lo habrían matado a la 1 y 30 de la madrugada. El comando de militares colombianos llegó a las 2 y 40. ¿Cuál fue el papel de los exmilitares colombianos en este plan? ¿Quién es el actor intelectual? Bueno, hay mucho todavía evidentemente por descubrir, pero las autoridades están trabajando en ello. Está jugando un rol muy importante Interpol. Bueno, son muchas las cosas que tenemos para compartirles en el día de hoy. Nos hemos extendido en el monólogo de actualidad, pero evidentemente los temas de interés demandan precisamente que abordemos con la suficiente amplitud. Y de eso va precisamente este espacio, de brindarles información de lo que ocurre aquí en España y también al otro lado del Atlántico. Sí, es un espacio de información y entretenimiento. Y estos son asuntos que preocupan de verdad. Se están produciendo hechos sin precedentes en la historia de nuestra América Latina. Estamos hablando de acontecimientos. Estamos asistiendo, más allá de la pandemia, hechos verdaderamente sorprendentes. Lo que pasa en Cuba, el asesinato de un presidente en Latinoamérica. Esto podríamos decir que era cosa de otros tiempos. Pues acaba de ocurrir en Haití, un país al que le debemos mucho, porque recordemos, inspiró al resto de países latinoamericanos a lograr la independencia, a lograr la libertad. De allí, como lo decía en el primer comentario editorial, cuando se conoció la muerte del presidente Juvenal Moïse, que se requiere de la colaboración de la comunidad internacional en este caso, para esclarecerlo, para que no quede en la impunidad. Porque si este caso queda en la impunidad, se presta para que se continúen estas prácticas en otros países de América Latina y del mundo. Les cuento que hay mucho que contarles de este caso, pero por cuestiones de tiempo, lógicamente, tengo que dejarlo hasta aquí. En lo que tiene que ver con deportes, bueno, hoy se reinicia el Tour de Francia. Debo decirles que se trata de la etapa número 16, la que tendremos en el día de hoy. Mientras la selección española de ciclismo, que viajará a representar al país a los Juegos Olímpicos de Tokio, ya se ha conocido, comandada por Alejandro Valverde. Y bueno, la novedad es que se ha quedado por fuera Pello Bilbao. Pero bueno, pienso que en todo caso tiene España una muy buena representación en estos ciclistas que lo van a estar dando todo, como dijo Alejandro Valverde, en los Juegos Olímpicos. Y por otra parte, hoy vamos a estar escuchando una entrevista que le hicimos recientemente a un ciclista colombiano, Edwin Ávila, que ha sido suspendido por la Agencia Internacional de Dopaje, ha dado positivo. El tema es muy interesante porque ya varios deportistas colombianos han dado positivo por el mismo tema, la misma sustancia. Más adelante le voy a entregar detalles. Pero hablamos con él y de hecho ha sacado un comunicado. Es un tema muy complejo. Una persona perfectamente se puede dopar mediante la alimentación y sin saberlo. Hay sustancias prohibidas. Y ya se han presentado varios casos en Colombia, donde tras un proceso con abogados, demandas, pues han logrado demostrar su inocencia. Bueno, eso lo vamos a estar abordando en el día de hoy. Bueno, gracias por acompañarnos. Ya viene Carlos Angulo, que nos trae inmediatamente la nota ecológica con la cual pues abordamos el inicio del repaso de los principales temas del día aquí en el Café Mañanero. Carlos Angulo, muy buenos días. Vamos inmediatamente con la nota ecológica. En la nota verde del día de hoy nos encontramos con que Medio Ambiente repartirá 500 millones entre las comunidades autónomas para que sirvan como una inversión en la biodiversidad y la restauración ambiental de España. Las partidas se destinarán a actuaciones en espacios naturales protegidos, reservas de la biosfera, parques nacionales y auras de influencia socioeconómica. Más de 100 millones del total financiarán inversiones para poder mejorar lo que es el abastecimiento del agua y reducir las pérdidas en redes de pequeños y medianos municipios en todo el país. La Conferencia Sectorial del Medio Ambiente rectificó así el reparto de un total de 511 millones de euros en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España para las inversiones en materia de conservación, biodiversidad y diversos ecosistemas entre todas las comunidades autónomas que forman parte del país. Esta restauración ambiental y gestión forestal sostenible tiene un plan durante los próximos 5 años de recuperar los espacios, tal como declaró Teresa Rivera para los medios de comunicación el pasado 12 de julio. Gracias, Carlos. Aquí viene ya el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. El Ministerio de Sanidad ha reclamado el cumplimiento de las medidas de prevención para controlar la transmisión de COVID, que este lunes ha alcanzado una incidencia media nacional de 368 casos y de 800 en el grupo menores de 30 años por cada 100.000 habitantes. En lo que se denomina quinta ola de la pandemia, que está a punto de llegar a su pico máximo. A propósito, escuchemos al coordinador del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. La información, y a pesar de eso tenemos una incidencia de 368 casos por 100.000 habitantes. La previsión para los próximos días es que esto siga ascendiendo y es muy probable que en un par de días estemos claramente por encima de los 400 casos por 100.000 habitantes. Esta evolución, como ya llevamos comentando desde hace varias semanas, se centra sobre todo en el incremento enorme de la incidencia que ha habido en los grupos de no vacunados. Los grupos de no vacunados, como saben, son por ahora fundamentalmente los menores de 40 años. Los mayores de 40 años, en mayor o menor grado, están ya con coberturas de vacunación bastante importantes, pero en los menores de 40 años todavía no se han conseguido esas coberturas que tienen los más mayores. Y de hecho, a nivel nacional tenemos incidencias en los grupos de mayores de 50 por debajo de 100 en todos ellos, y en los grupos de menores de 30 años estamos cercanos a los 800 casos por 100.000 habitantes, 792 en el grupo de 20 a 29, 725 en el grupo de 12 a 19. Obviamente el hecho de que no estén vacunados es uno de los factores principales en comparación con el resto de los grupos, pero también el que algunas medidas de prevención que podrían reducir esta transmisión no se estén observando en las últimas semanas con la intensidad que se venían observando previamente, tampoco favorece en absoluto la transmisión. Es Fernando Simón, coordinador del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, refiriéndose al repunte de la pandemia. Vamos ahora a conocer el tema político del día que trae Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos las múltiples protestas callejeras que se están realizando en diferentes ciudades de Cuba. Y es que lo que comenzó como una difusión por las redes sociales de forma espontánea se está convirtiendo en manifestaciones masivas. Y es que inclusive, aunque el gobierno ha cortado el internet para tratar de eliminar la difusión de estas manifestaciones, la gente sigue comentando y sigue multiplicando la idea de estar presente en estas manifestaciones. Manifestaciones que se han visto a través de los videos difundidos precisamente a través de las redes sociales y por mensajería instantánea. Y es la mejor forma de comprobar lo que cientos de personas quieren protestar en las calles de Cuba. Y gritando a la vez, libertad, abajo el comunismo, no tenemos miedo.